Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 10 de julio. La concejala de Salud y Participación Ciudadana, Rocío Pazo, ha repasado las cuestiones de relevancia que afronta dentro de sus responsabilidades municipales, unas concejalías enmarcadas dentro del área de servicios generales y que comprende otras acciones de gobierno como el consumo, mercado de abastos y asociaciones vecinales, además de la Escuela Municipal de Música y las bandas de la localidad. Rocío Pazo ha señalado que en estas tres semanas escasas desde que asumía responsabilidades de gobierno, ha tenido la oportunidad de mantener una primera toma de contacto con colectivos del ámbito sanitario. A este respecto, destacaba que, a pesar de que los ayuntamientos no tienen competencia en materia sanitaria, no supondrá una excusa para convertir la Concejalía de Salud en una delegación de trabajo y de atención a los ciudadanos. Es por ello por lo que se comprometen a servir de enlace con la administración autonómica, estando además a disposición, ha dicho, de profesionales y colectivos para mejorar entre todos la sanidad, acorde a un municipio de 17.000 habitantes. Con respecto a las reivindicaciones de mejoras sanitarias, ratifica lo que ya en su día manifestaba en oposición. No nos va a temblar el pulso, ha dicho, vamos a reivindicar todas las mejoras sanitarias. Igualmente, se seguirán convocando a los consejos de salud, dando participación a los colectivos que lo integran. Desde Participación Ciudadana se trabajará con las asociaciones vecinales y demás entidades cuyos encuentros están programando para conocer las necesidades de los vecinos, aclarando que además de los grandes proyectos, también es prioritario encauzar las mejoras de los barrios. Respecto a la delegación de salud, pues como todo el mundo sabe, los ayuntamientos no tenemos competencia en materia sanitaria, pero eso no va a suponer ninguna excusa para convertir la delegación de salud municipal en una delegación de trabajo y una delegación de atención a los ciudadanos. En materia sanitaria vamos a servir de enlace directo, tanto institucionalmente como personalmente, con la delegada de salud de la provincia de Cádiz, Eva Pajares, como con la consejera de salud, Catalina. Y bueno, decir que yo estoy aquí a disposición tanto para los profesionales del centro de salud como de los colectivos sanitarios que hay en nuestra localidad, para que entre todos mejoremos la sanidad acorde a lo que es un municipio de 17.000 habitantes. Y muy contenta con la delegación, creo que podemos hacer grandes cosas y que por mí no va a quedar en el aspecto de trabajar, inclusive tener competencia sanitaria en trabajar por la sanidad de los ubriqueños y los ubriqueñas. En este aspecto decir que en estos últimos tiempos ha habido diferentes reivindicaciones, como siempre he dicho, tanto cuando estaba en la oposición como ahora, ya desde el gobierno, porque así lo han decidido los ubriqueños y ubriqueñas, no nos va a temblar el pulso, vamos a reivindicar a nuestros compañeros y compañeras todas las mejoras sanitarias. Es un hándicap de nuestro alcalde que va a trabajar por los intereses sanitarios de nuestra localidad. Al igual, seguiremos convocando los diferentes consejos de salud y seguiremos trabajando para que la sanidad de Ubrique esté acorde a un municipio como es el municipio de Ubrique. Es cierto que vivimos en un municipio que no existe una pobreza extrema como en otros sitios de nuestro país. También hay casos particulares que lo están pasando mal y tienen que recibir tanto el cariño y apoyo de su administración más cercana como es el ayuntamiento. Referente a la Plaza de Abasto, decir que ya me puse en contacto con la técnica que lleva consumo y estoy poniéndome al día con el tema de los puestos de la Plaza de Abasto. Sé perfectamente que hay algunos sitios que no están en servicio y desde mi delegación vamos a trabajar para impulsar esos puestos que ahora mismo están vacíos, pues facilitar que sea una plaza de abasto al 100% de sitios ocupados por diferentes comercios. Así que desde aquí animo a esas personas jóvenes que quieran emprender un negocio. Hay ayudas por parte de las administraciones, como puede ser la ayuda a los nuevos autónomos por parte de la Junta de Andalucía, con la reducción de la cuota durante 2 años, y que pongamos un mercado de abasto vivo y alegre. Pero bueno, hay muchísimas cuestiones en materia de la plaza de abasto, que ya vamos a estar en contacto con los propios propietarios para que no les falte de nada, y que vean una delegada en mí particularmente y en el alcalde generalmente, un equipo de gobierno cercano a sus necesidades, y aquí estaremos para trabajar con todos ellos. Pues decir que desde mi delegación Pues bueno, seguir apostando por la banda de música municipal, seguir trabajando por las necesidades de las agrupaciones y bandas de música independientes que existen en nuestra localidad, y entendemos que son unos grandísimos profesionales. Esta semana atrás me puse en contacto con la directora de la Escuela de Música Municipal, María del Mar, y me puso un poco al día de cómo iba todo. La verdad que estoy muy contenta. Ah, y también me he reunido con los hijos del homenajeado el viernes pasado, Antonio Chacón González, con la agrupación municipal ubriqueña, que por cierto fue un homenaje muy bonito y emotivo. Los hijos estaban que no podían ni hablar, estuvo bien y me encantó, estuvo muy bien. Tema de las asociaciones vecinales o de cualquier otro ámbito, decir que estoy poniéndome al día con todas las asociaciones que hay en nuestra localidad, fundamentalmente con el tema de las asociaciones vecinales o asociaciones en las cuales algunas de mis delegaciones tienen competencia, o al igual trabajando como delegada de participación ciudadana referente a las asociaciones que hay en otros ámbitos, deportivos, de salud, etcétera. De hecho, con las asociaciones que van por salud ya las he visto, me he reunido, hemos hablado y me han puesto muy al día. Este tema me gusta. Como todo el mundo sabe, fue una de las primeras cuestiones que el alcalde Ubrique en las elecciones municipales siempre tuvo en mente, que había que reunirse colectivo a colectivo. Y bueno, ahora seguí haciendo lo mismo, trabajando ya desde el gobierno municipal. Lo que sí tenemos claro es que van a hacer reuniones de trabajo didáctica en la que escucharé las demandas y reivindicaciones de los colectivos vecinales, de sus barrios, de sus necesidades, de los vecinos y vecinas. Y en los próximos días iniciaremos ya la primera ronda de contactos, iremos informando a los ubriqueños y ubriqueñas el trabajo que se vaya haciendo. Es fundamental el tema de barrios y asociaciones, porque ahí es donde se conoce de primera mano las necesidades que menos se notan, porque siempre digo que en política se está para reivindicar proyectos grandes, pero a veces el día a día, el que se arregle una acera, planes de accesibilidad en escaleras, etcétera, va a ser una de las cuestiones importantes en esta legislatura para mí, como no para el alcalde Ubrique. Una de esas delegaciones, concretamente la de Participación Ciudadana, en colaboración con la Asociación de Vecinos Misión Rescate, celebra este miércoles 12 de julio, a partir de las 5 de la tarde, en la Plaza Misión Rescate, el Super Tobogán Acuático. La actividad tendrá un coste simbólico de 2 euros, que incluye la invitación a galletas y batidos. Será obligatorio llevar un flotador o una colchoneta para participar. Y dentro de la información institucional, informamos también que el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, visita Ubrique en la tarde de hoy, concretamente al ayuntamiento, donde se reúne con el alcalde Mario Casillas y miembros de su equipo de gobierno. Y vamos a cerrar con deportes. Eduardo Gómez ha finalizado en 14ª posición de la general de la Vuelta a Ávila, una clásica del ciclismo nacional amateur que cumplía su 47 edición. Tras la celebración de las 3 etapas de las que constaba, el ciclista ubriqueño quedaba a 2 minutos y 12 segundos del ganador, Pablo García. El corredor este del Caja Rural, vencedor de 2 etapas, comandó un podio en el que le acompañaron el italiano Andrea Montoli y el polaco Kacper Krawiec. Eduardo Gómez mantuvo una gran regularidad durante los 3 días, finalizando en 16ª posición en la etapa reina de la ronda abulense, digna de la Vuelta a España, con un recorrido de 129,4 kilómetros entre Burgohondo y El Barraco, y que atravesaba 4 puertos de primera categoría como Mijares, Pedro Bernardo, Serranillos y El Morisco. Su nivel hizo que desde la dirección del equipo, el Brócoli Mecánico Sacarta de Lorca, le dieran carta blanca para que, pese a no ser el líder, pudiera hacer lo que él considerase mejor para sus intereses y acabar lo más arriba posible. La de Ávila ha sido la segunda prueba por etapas de Eduardo Gómez en este último mes, ya que a mediados de junio participaba en el circuito montañés, que constaba de 4 etapas entre Burgos y Cantabria. En aquella ocasión finalizaba en la posición número 38 de la general, a 19:30 del vencedor, David González. Sin tiempo apenas para el descanso, este miércoles arranca la Vuelta a Zamora, una prueba de 5 etapas en la que los kilómetros, ha dicho, irán diciendo qué es lo que tienen que hacer y dónde pueden estar. De primera, pues el ciclismo siempre me ha encantado. Ya sabes, ya me conoces, sabes que siempre, casi todos los veranos, pues practico ciclismo. Y he visto que se me podía dar bien y digo, pues, ¿por qué no probar alguna carrilla de ciclismo? Ya entré en el equipo, el Zacata Brócoli Mecánico, y este año pues me han dado la oportunidad de hacer las vueltas por etapa y quería aprovecharlo al máximo. Ahí está, este año en cada carrera que voy haciendo pues me estoy encontrando mejor y pues ahora en el circuito montañés pues pude ir mejor en cada etapa y eso pues me da ganas de más en las próximas vueltas que corra. Y ahora que vengo de correr Vuelta a Ávila, también me he encontrado bastante bien, ya peleando por la general de la Vuelta, así que súper contento. Hombre, pues me quedo con la Vuelta a Ávila, porque la última etapa fue bastante dura y pude estar peleando ahí hasta el final, así que me quedo con ella, ya que como estoy viendo la progresión que estoy siguiendo, pues en cada carrera voy a mejor, voy aprendiendo a salir en el momento clave, voy aprendiendo a manejarme bien en el pelotón y ya está, poco a poco. Claro, al principio, en las primeras carreras que corre, pues te das cuenta de que el ciclismo, al fin y al cabo, es un deporte también muy táctico, porque no puedes salir a todos los cortes, al fin y al cabo. Y nosotros corremos carreras muy locas, en las que los equipos no controlan apenas la carrera y tienes que intentar estar siempre delante. Pero ya poco a poco voy leyendo bien la carrera, intento guardar lo máximo posible al principio de carrera para llegar fresco al final, que es lo determinante. Claro, las carreras son muy locas, aparte porque los equipos suelen ser de 5 o 6 personas y porque al principio también todo el mundo quiere intentar coger la escapada, luego todo el mundo intenta buscar un corte delantero para poder llegar por delante a meta y por eso son un poco locas. Pero bueno, al fin y al cabo, en las vueltas por etapa, por ejemplo, cuando la carrera se hace dura de verdad o cuando hay una etapa bastante dura, pues ya al fin y al cabo la carretera pone a cada uno en su sitio. Pues la verdad que la última etapa de la Vuelta a Ávila era durísima, eran 130, como bien has dicho, y 2.800 de nivel positivo. Salíamos desde Burgondo, un pueblecito allí por la Sierra de Ávila, y ya casi directamente subíamos el primer puerto de Mijares. Luego era una bajada bastante técnica y bastante larga hasta el propio Mijares y en esa bajada ya se acabó de romper la carrera porque había gente que bajaba un poco mal y acababa cortando el pelotón. Yo tuve la suerte de poder enganchar al primer grupo y pues ya nos quedamos ahí más o menos 30, 40 personas hasta que ya subíamos Pedro Bernardo y Serranillo. Ahí conseguí meterme en un corte delantero, que nos escapamos 8 o 9 ciclistas, más o menos nos estuvimos unos 20-30 minutos con un poco de ventaja sobre el pelotón, hasta que ya arriba de Serranillo se aceleró por detrás y ya nos pillaron. Ya teníamos otra bajada, la bajada de Serranillo, hasta que llegamos a pie de puerto de los Moriscos, que era el más duro, eran 4 kilómetros al 8%. Y eran toboganes, era una rampa dura, un llanito. Ahí se acabó de romper la carrera, yo me quedé un poco atrás, pero bueno, al final nos quedamos un grupillo de otros 10 personas y pasando a relevo volvimos a enganchar por delante. Y ya teníamos un tramo favorable en el que ya ahí se pusieron los equipos del líder o los que tenían más intereses por tirar, porque había un chaval escapado y ya pues hasta meta como pude, a falta de dos de meta ya no tenía piernas para responder ni a los ataques ni para seguir el propio ritmo del grupo. Ya me quedé ahí un poco descolgado, pero ya llegué a meta en la posición 16ª y al final acabé la general el 14º, así que súper contento. Hombre, para mí eso es una sorpresa porque he conseguido aguantar bastante, ni yo mismo me lo esperaba, ya que súper complicado, súper duro estar adelante y tienes que sufrir como nunca. Pero eso yo hablé con mi director y mi director me dijo que tenía carta blanca, que podía hacer lo que yo viera, pero siempre con expensa pues de intentar meternos varios del equipo por delante y pues al final fui yo el que asumí el papel de líder y contento del equipo confíe en mí y que estén contentos con mi rendimiento. Bueno, ya como he dicho, pues la carretera ya irá poniendo a cada uno en su sitio, va un chaval que no ha corrido Vuelta a Ávila, que está bastante fuerte. Entonces igual tocará trabajar para él e intentar llevarlo arropado lo máximo posible. Las primeras etapas de Zamora son bastante llanas, así que habrá que intentar recuperar un poco después de este fin de semana en Ávila. Y la cuarta etapa, que es cuando la carretera ya se empina, pues intentar estar adelante y hacer buen papel de nuevo. Aquí lo dejamos, eso es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.